y bienvenidos a vuestra cita semanal con la música menos habitual. Esto es Vericuetos. Hoy, al igual que la semana pasada, tenemos que empezar el programa con una noticia triste. Sí, hace 7 días hablábamos sobre la muerte de Lindsay Cooper. Hoy nos toca hablar sobre Giuseppe Fortuny, batería de la compañía eléctrica Dharma, que pasó a mejor vida hace unos días, a la edad de 60 años. La compañía eléctrica Dharma, un grupo catalán que desde ya principios de los 70 llevaba practicando una fusión entre lo que es la música tradicional de por allí y el jazz fusionado con rock o con otras cosas. Un grupo realmente pionero que merece la pena recordar. Vamos a poner una canción de su segundo disco llamado Lo Kumbaya, que se llamaba Val Lunatic. Thank you. La compañía eléctrica Dharma sonando en Vericuetos en la memoria de Josep Fortuny. Y cambiamos de tercio, pero no demasiado, porque vamos a hablar sobre un proyecto que aúna la música tradicional asturiana con el jazz y otras hierbas. Se trata del estreno, bueno, el estreno sí, la segunda representación, en este caso va a ser en el Teatro Jovellanos, el próximo sábado 12, del poema sinfónico para banda de gaitas, quinteto instrumental y recitador, una obra que fue estrenada en el año 2011 y cuyo concierto o la grabación de aquel concierto pues ya existe en formato CD. Y para esta otra representación que tendrá lugar, ya os digo, el sábado que viene, va a haber también un DVD con la grabación de aquel concierto. Y este trabajo es un poco lo que el título dice, es un poema con acompañamiento de la banda de gaitas Noega y un quinteto de músicos que son Eduardo Salveña, compositor de la obra, tocando el piano y teclados, Dani Álvarez con la flauta, whistles, buzuki, etcétera, Héctor Braga con el arpa, el cello, violín, Horacio García con trabajo y Luis Enén a la batería. El recitador y creador de los textos es Frank Molinero. Escuchamos el corte número 6 que se llama Les Fontes Escondíes. Thank you. hemos escuchado dos temas, Les Fontes Escondíes y La Muller que te lluchó. Y así aprovecho para presentar a la cantante, que es Anabel Santiago. Ya sabéis, este próximo sábado en el Teatro Jovellanos a las 8:30 podréis ver la obra completa. Y seguimos en Vericuetos. Ahora vamos a estrenar el último de Claudia Quintet, un grupo que nos gusta bastante por aquí y que acaba de sacar un nuevo trabajo este pasado mes de septiembre, que se titula precisamente September, y cada canción, su título corresponde a una fecha concreta del mes de septiembre. Por ejemplo, la que vamos a escuchar ahora lleva por título 29 de septiembre de 1936, Me Warn You, y es un tema en el cual experimentan con grabaciones de discursos, parece, fragmentos de discursos que son musicalizados por el grupo de John Hollenbeck de una forma muy sugerente. Pues eso, ahí va, Claudia Quintet. Against the smooth evasion that says, of course we believe these things. We believe in social security. We believe in work for the unemployed. We believe in saving homes. Cross our hearts and hope to die. Cross our hearts and hope to die. Cross our Cross our hearts and hope to die. Cross our hearts and hope to die. will not cost anybody anything. The doing of them will not cost anybody anything. The doing of them will not cost anybody anything. The doing of them. Mm-hmm. Vericueto, lugar o sitio áspero, alto y quebrado por donde no se puede andar sino con dificultad. Un recorrido semanal por los caminos menos transitados de la música. Los martes a las 11 en Radio Crash 105 FM. Y vamos ahora a hablar de un pequeño sello discográfico llamado Discos Porno. Está afincado en Ourense y entre sus referencias encontramos, por ejemplo, a un grupo llamado Uppercut, que practican una especie de post-rock instrumental en formato trío, guitarra, bajo, batería, y que tienen auténticos temazos, como por ejemplo este, que lo tengo que poner más que nada porque el título me parece muy gracioso. Se llama Lacones Tejanos. Estaban Uppercut, y buceando un poco por las referencias de este sello Discos Porno, nos encontramos con algunos viejos conocidos como Unicornibot o Lendrone, y alguna sorpresilla también, como por ejemplo un grupo llamado Aexeidad, que entre otras cosas tiene canciones como este Screw. ¡Screw! música de Aexeidad desde Porno Records. Y vamos ahora con un disco que hace ya tiempo, bueno, salió el año pasado, pero todavía no lo habíamos estrenado aquí. Se trata del último trabajo del violinista Eivind Kang, alguien que ha colaborado con gente como Mike Patton, Bill Frisell y un sinfín de músicos de lo más avanzado del panorama actual. En su último disco, que se llama The Narrow Garden, nos vuelve a dejar boquiabiertos a propios y extraños con la capacidad que tiene de juntar estilos dispares en un todo armónico. Un ejemplo de lo que os digo es este tema llamado Invisus Natalis. Thank you. Y vamos llegando ya al final del Vericuetos de hoy. Nos vamos a despedir con otro estreno. Este es un disco de marzo de este mismo año. Se llama A Gathering Place. Es la reunión de una serie de músicos de Grecia, Portugal, Italia, México y Suiza. Creo que los dije todos. Y es un disco de jazz que podéis descargar gratuitamente de internet desde la propia página Bandcamp de la banda. La obra, como os decía, se llama A Gathering Place y os dejo con el primer tema. Esto ha sido Vericuetos. La semana que viene nos vemos de nuevo. Adiós.